Información de la Red Nacional de Medios Alternativos en tu radio. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredate. RNMA. Buenos días, querida audiencia del Enredando las Mañanas. Nuevamente, como todos los lunes, aquí desde Radio Roja, transmitiendo el informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos desde el Valle de Punilla, en la provincia de Córdoba. Sí, hoy lunes 25 de julio, aquí Mariano los saluda y le damos el saludo también a Juan Martín, que está tras los vidrios de la operación, como siempre. Muy buenos días, Mariano, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, bien, escuchándote bastante bien, ¿eh? Bueno, qué suerte que logramos que alguna cosa ande bien acá, porque... Viste cómo es esto, ¿no? La tarea del operador, la tarea del locutor, no se puede hacer toda la vez, ¿verdad? Pero bueno, tenemos sorpresas, ¿eh? Quizá para la semana que viene, en una de esas, ¿no? Agrandamos la familia, no sabemos. Puede ser, no vamos a comentar. No lo chusiemos, pero... No le chusiemos, perfectamente. Seguimos intentando siempre que este equipo sea un poquito más grande, que se conforme, que tenga más contenido y mejorar para hacer llegar mejor las noticias, ¿no? Pero bueno... Bueno, vamos a tener sorpresas entonces, es una afirmación. Muy probable que sí. Bueno, Enredando las Mañanas, este programa de la Red Nacional de Medios Alternativos que se emite de lunes a viernes de 10 a 12 horas, ¿sí? Los lunes aquí desde Radio Roja en la provincia de Córdoba, los martes en Florencio Varela a través de Radio La Barriada, los miércoles desde Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿sí? Radio Semilla, los jueves desde Radio La Bulla en la provincia de San Luis y los viernes en Radio Pueblo en la provincia de Jujuy. Muy bien. Los medios que hacen el Enredando los días lunes, te cuento si querés. Hoy, sí, bien. ¿Quiénes somos? La Agencia para la Libertad, sí, la APL, que le mandamos un abrazo grande a Oscar Castelnuovo, sí, Radioactiva, le mandamos un abrazo a Silvia, sí, a Fernando, a Andrés Rosario, nuestra compañera Steffi desde allá de Rosario, siempre trayéndonos información fresca, sí, desde esos lugares, esas tierras, y por supuesto aquí nosotros haciendo nuestra tarea desde la base de Radio Roja. Bien, y las radios que retransmiten en Enredando las Mañanas, la Radio Che Guevara de Rosario, Radio La Bulla de San Luis, Radio Pueblo de Jujuy, Radio Roja aquí en Punilla, Córdoba, Radio Semilla en Buenos Aires, La Barriada en Florencio Varela, también Buenos Aires, Radio Activa Ingeniero Maswich, y ¿qué más teníamos? FM Libre de Santa Teresita. FM Libre de Santa Teresita también, que nos retransmite, que nos olvidamos a veces de nombrarla. ¿Qué le parece si arrancamos? No sé, arranquemos con todo, con las noticias. En este día nublado parece Londres. Va, Londres hace 45 grados, se está muriendo de calor y acá parece que tenemos el clima de Londres hoy, ¿sí? Tenemos mucha información, así que no vamos a perder tiempo. Vamos con las noticias breves a nivel nacional que tenemos preparadas para el Enredando las Mañanas de hoy. Muy bien, empezamos con las nacionales. ¿Sí? Organizaciones de derechos humanos repudiaron a la convocatoria golpista de Aldo Rico. ¿Sí? En las últimas horas, diversas organizaciones de derechos humanos de todo el país repudiaron la convocatoria de Aldo Rico, ex militar de las Fuerzas Armadas, tras su... Perdón. No te sorprendas. Fue un silbidito. Tras su pedido a estas para organizarse e intervenir el gobierno de Alberto Fernández, quien fue elegido democráticamente, ¿no? Rico es un ex teniente coronel del ejército argentino que formó parte como combatiente de la Guerra de Malvinas en 1982. Posteriormente sería elegido como intendente del Partido Bonaerense de San Miguel entre 1997 y 2003. Entre los años 1987 y 1988 encabezó una sublevación militar conocida como el Levantamiento Carapintadas en contra del gobierno democrático de Raúl Alfonsín en el año en que fue presidente entre 1983 y 1989. ¿No? El primero de muchos tras la última dictadura militar. Sus reivindicaciones golpistas no son de nueva data, pero en esta ocasión sus declaraciones fueron consideradas una amenaza pública a las autoridades elegidas mediante la expresión popular. Por esta razón, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragala Corti, lo denunció por delitos contra el orden constitucional. Por otro lado, organizaciones sociales y de derechos humanos de todo el país se pronunciaron en contra de las conspiraciones golpistas que reivindican el genocidio de Estado, cuyas víctimas y familiares siguen exigiendo justicia. En este marco, los organismos convocan una reunión urgente para definir acciones públicas y jurídicas al respecto, ¿sí? Las peligrosas declaraciones del ex militar. En un video de 4 minutos subido a sus redes sociales, Aldo Rico convocó abiertamente a sus camaradas de las Fuerzas Armadas a reunirse y organizarse en defensa de la patria frente a lo que él considera un estado de anarquía. Estamos en manos de un grupo de personas que nos quieren arrastrar a Venezuela. Mirá los kilómetros que nos tienen que arrastrar para llegar a Venezuela. Irán o Cuba, uno más lejos que el otro. ¿Sí? La sociedad no está dispuesta a tolerarlo. Nosotros que hemos luchado por la patria, que tenemos compañeros muertos por la patria o prisioneros, no podemos estar ausentes, sostuvo el ex militar. A su vez justificó el atentado contra el orden democrático sosteniendo que cuando la patria está en peligro todo es lícito, menos dejarla desaparecer. Les pido que se pongan de pie, que recuperen su autonomía intelectual y política, que se unan, se reúnan, se organicen. Hemos luchado contra el inglés y contra la subversión en defensa de los valores más importantes de nuestra patria, dijo Aldo Rico, no lo digo yo, por supuesto, y en una clara reivindicación de las acciones cometidas durante la última dictadura militar que dejó un saldo de 30.000 desaparecidos. Sí, así la cosa con Aldo Rico. No sé, siga usted con otra noticia. Sigo con otra noticia. No vale la pena hacer mucho más comentarios. Nos vamos a La Rioja, octava marcha provincial de docentes autoconvocados que desde hace semanas instalaron una carpa en la Plaza 25 de Mayo de la ciudad de La Rioja. Hoy lunes 25 de junio a las 9:30 se estaba dando la octava marcha provincial en el marco del paro por tiempo indeterminado que llevan adelante en reclamo por salarios dignos en el inicio de clases tras el receso invernal. Lo resolvieron durante la Asamblea Provincial de Docentes Autoconvocados que realizaron en los últimos días y frente a la decisión del gobierno local de, lejos de establecer diálogo con los educadores, establecer medidas punitivas y persecutorias. El gobernador Ricardo Quintela llegó al exabrupto de descontarles el salario de forma ilegal a maestras y maestros que son sostenes de familia y que perciben salarios de pobreza, afirman las y los docentes a través de un comunicado. En este marco señalan que al reclamo urgente y genuino de un aumento de 20.000 pesos al básico para salir de la línea de pobreza en la que se encuentra la mayoría de las y los trabajadores de la educación de la provincia establecida en 104.216 pesos por el INDEC, se le responde con una suma inconsulta e insuficiente de 6.000 pesos. Si bien entendemos que nuestra lucha y la de los trabajadores de la salud es la que arrancó este aumento, no resuelve en lo más mínimo nuestro reclamo. Con una inflación acumulada al primer semestre del 36%, con un estimativo del 8% solo para julio, la propuesta del gobernador se basa en que este año nuestros empobrecidos salarios vuelvan a perder poder adquisitivo frente a una inflación estimada en un 80% para este año. Las medidas que hemos decidido las hacemos con el apoyo de los papás y mamás de nuestros estudiantes. Ellos también son víctimas de una inestabilidad económica donde los principales perjudicados somos los que nos levantamos todas las mañanas para ir a trabajar. Es en este marco que los docentes resolvieron continuar con la lucha, con el paro por tiempo indeterminado y realizar hoy la octava marcha provincial con el acompañamiento y en unidad de todos los sectores en lucha. Bueno, muy bien. Bueno, muy bien, pasamos entonces a la tercera noticia. Productores frutihortícolas protestaron en la Municipalidad de La Plata por el uso del agua. Distintas organizaciones de productores florifrutihortícolas nucleadas en la multisectorial agraria marcharon el martes pasado al Palacio Municipal de La Plata en reclamo por un proyecto de ordenanza que busca prohibir el uso del agua. Buenos Aires y la movilización convocada por la multisectorial agraria Región La Plata, donde participaron organizaciones como el FETRAS Rural, el MT Rural, la UTT, la SOMA, FNC, la CAMPO, la FAE, la FAG y el MUP, hizo notar su presencia en el centro de la ciudad para denunciar este atropello a los principales productores de alimentos de la zona. Uno de los reclamos hacia el intendente Julio Garro fue en referencia al reciente proyecto de la ordenanza 72.960 presentado por concejales de Juntos por el Cambio para la protección del área de recarga del acuífero Puelche, el cual buscaría restringir la producción al impedir la instalación de nuevos invernáculos. Según denunciaron las organizaciones rurales, la argumentación del proyecto carece de estudio ambiental y desconoce la realidad de la producción. Solo es una mera especulación inmobiliaria que está lejos de darle protección al acuífero Puelche. producimos la tierra, la trabajamos, la cuidamos, no inundamos ni sobreexplotamos el agua, remarcaron. Además de pronunciarse en contra de esta iniciativa, presentaron un gran pliego de demandas para el intendente Garro para que genere la implementación de políticas públicas urgentes para el sector productivo y de comercialización. Los productores exigen el trabajo en conjunto para la elaboración de un proyecto para proteger el cordón, reordenamiento territorial y el cumplimiento y la reforma de la ley de arrendamiento de parcelas productivas. Además reclaman una línea de diálogo con el municipio, puesto que además expresaron que después de sufrir las últimas inclemencias climáticas, tampoco fuimos recibidos por el Ejecutivo Municipal. En esta línea, la gestión del intendente platense se ha caracterizado por no generar lazos con los productores rurales, quienes en estos últimos años han sufrido innumerables afectaciones, como robos violentos en varias zonas, y luego de reclamar, no se les dio las medidas necesarias para que se sientan protegidos. A su vez, también es una gestión que se caracteriza por priorizar el desarrollo inmobiliario en las zonas rurales, dejando en detrimento de incentivos a los productores rurales o de otro tipo de emprendimientos. Continuamos. Violentos allanamientos en Gualeguaychú a comerciantes bolivianos. El pasado martes 5 de julio, varias familias de residentes bolivianos en la ciudad de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, denunciaron ante los medios y el consulado boliviano la presunta discriminación y maltrato en los allanamientos a varios comercios bolivianos realizados por la Gendarmería, AFIP y Aduana. Entre Ríos, Sixto Valdés, cónsul de Bolivia, explicó a Radio Nacional de Gualeguaychú de la misiva enviada al Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo de la República Argentina e indicó que el INADI ya está interviniendo. El INADI ha tomado intervención, ya que los compatriotas bolivianos denuncian que solo allanaron a comercio de connacionales. Ante estas denuncias en los medios locales y luego de dos movilizaciones que realizaron los residentes bolivianos, Sandro Quispe, uno de los comerciantes afectados, explicó a Minca Comunicación que el día 5 de julio se realizó un allanamiento a más de 30 locales comerciales en el centro de Gualeguaychú, donde los dueños eran familias bolivianas. Ese día los comerciantes fueron sorprendidos desde las 10 de la mañana aproximadamente hasta las 22 horas. Fueron 12 horas de desesperación. En ese tiempo denunciaron que los efectivos de gendarmería maltrataron a los comerciantes. Desde el inicio nos quitaron los celulares hasta los que tenían los niños jugando. Sandro contó que nosotros tardamos en denunciar hasta que el día jueves o viernes porque quedamos en shock, sin saber qué hacer. Nosotros recibimos apoyo de la ciudadanía y nos dijeron que debíamos denunciar porque solo fue un ataque a nosotros. En cambio, a las tiendas argentinas no se realizaron allanamientos. Ellos compran la ropa en el mismo lugar que nosotros compramos en Buenos Aires y a los ciudadanos argentinos o de otras nacionalidades no se le realizó allanamientos. Una de las razones por las que se le da intervención al INADI es porque se denuncian múltiples maltratos. Quispe indicó que desde ese día se denuncia, por ejemplo, las familias que no pudieron ir a buscar a sus niños a la escuela o al jardín, tanto que llamaron desde la escuela, entonces los llevaron escoltados a buscar a sus hijos. Hubo casos donde no se dejó a las mamás cambiar el pañal de sus bebés durante todo el día, o mujeres que estaban con su periodo que tampoco las dejaban ir al baño. Así son múltiples los testimonios, cada local es una historia y eso no es justo, no somos delincuentes. Desde la Dirección General de Aduanas, encabezada por el entrerriano Guillermo Michel, confirmaron que los procedimientos tuvieron que ver con la presunta comisión de delitos vinculados al fraude marcario, evasión tributaria y previsional y otros en contexto de trata de personas con fines de explotación laboral. Pero al no existir ninguna detención, quedó evidente que muchas de estas acusaciones no encontraron sustento. En una de estas movilizaciones que se vienen realizando los viernes, uno de los organizadores de la marcha, Fabricio Núñez, declaró que la convocatoria tenía como fin reclamar igualdad ante la ley. Estamos reclamando por la violencia que han ejercido los gendarmes en los allanamientos. En esa línea, sostuvo que durante los procedimientos a un chico le pegaron, a una mujer le impidieron ir al baño y también hubo palabras discriminatorias por nuestra nacionalidad. Nos vamos a Santiago del Estero. La policía impide reunión de delegados de Movimiento Social. Otra denuncia contra el gobernador Zamora por persecución y criminalización a los movimientos sociales. En la madrugada de hoy, efectivos policiales impidieron una reunión de delegados y de delegadas de la Organización de Cooperativistas y Desocupades del Frente de Organizaciones en Lucha, FOL. La semana pasada, un dirigente del Polo Obrero denunció que en medio de una represión que buscaba impedir una movilización, la policía lo detuvo y fue deportado a la provincia de Tucumán. La semana pasada, un dirigente del Polo Obrero denunció, como decíamos, que buscaba impedir una movilización y fue deportado a la provincia de Tucumán. Esta madrugada, la policía en un retén detuvo a los vehículos en donde se trasladaban las y los delegados de la Organización de Cooperativistas y Desocupadas del Frente de Organizaciones en Lucha. La fuerza policial argumentó que faltaba un papel de la CNRT y no podía circular e incautaron los vehículos. Tenemos los papeles, todos los papeles en regla, esto fue una excusa para no dejarnos llegar, expresó uno de los delegados en comunicación con ANRED. La organización señala que en el puesto de control en la Ruta 6, en Sachayoj, no suele contar con la presencia de efectivos y hoy a la madrugada había unos 20 policías. Es lo que evidencia que no estaban esperando tantos policías en un lugar donde rara vez hay, apenas hay uno o dos, explicó un delegado, ¿sí?, a la agencia de noticias. Hace unos días, en la provincia gobernada por Zamora, la policía detuvo al dirigente del Polo Obrero, Sebastián Godoy, mientras reprimían una protesta para impedir el avance de las columnas. Luego lo deportó, acompañando al dirigente hasta la terminal de ómnibus para custodiar que no se baje del micro. Así las cosas, ¿eh? Bueno, y seguimos con las noticias y nos vamos al plano internacional. En Brasil, conmoción en Río de Janeiro por la operación policial que dejó 18 muertos en una favela, la cuarta más mortífera. Una operación conjunta de la policía militar y civil llevada a cabo el jueves en el complejo de Alemão, una zona compuesta por 13 favelas en la zona norte de Río de Janeiro, se saldó con la muerte de 18 personas, 16 sospechosos, un policía y una mujer que habría sido víctima de una bala perdida. Se trata de la cuarta acción de este tipo más mortífera en la historia de la urbe brasileña y la tercera en poco más de un año. En conferencia de prensa, la policía civil y militar confirmaron los fallecimientos fruto de esta operación que duró más de 12 horas y que tenía como objetivo localizar y arrestar alrededor de 100 delincuentes acusados de cometer robos en centros comerciales, bancos y vehículos. El teniente coronel Iván Blas, portavoz de la Policía Militar de Río, intervino en el programa Bom Dia Río de TV Globo para hablar sobre la importancia de operaciones como la llevada a cabo en Alemão para tratar de disminuir la delincuencia en Río de Janeiro. Los delincuentes del complejo do Alemão, que invierten en ataques a centros comerciales, robos de bancos, robos de carga y robos de vehículos, están sacrificando a su propia población. Estoy muy molesto de ver tantas manifestaciones de personas que dicen que operaciones como estas no son necesarias. Son necesarias para poder frenar un avance de emergencia en estas bandas, explicó Blas. Según el teniente coronel, las muertes de la mujer Leticia Mariño, de 50 años, y del cabo Bruno de Paula son parte del costo de la operación, que añadió que operaciones como esta representan lo que se llama limpiar el hielo, necesarias porque de lo contrario la sociedad se ahogará. En esta operación participaron cerca de 400 policías y se utilizaron 4 aviones y 10 vehículos blindados. Los vecinos denuncian abusos de Alemão cometidos durante la operación. En imágenes y videos compartidos en las redes se observa a policías usando las ventanas y terrazas de los habitantes como casetas de vigilancia. También se denuncian robos de pertenencias y agresiones. Según contaron algunos de los moradores, los agentes invadieron las viviendas de algunas familias a cuyos miembros habían golpeado. Están entrando a las casas, están estafando a los residentes, jugando al terror dentro del recinto Alemão, contaba un vecino, según recoge el medio local Odia. El periodista y activista René Silva ha compartido en su perfil de Twitter imágenes que muestran a policías dentro de las propiedades de los vecinos. Bolsonaro lamenta la muerte del policía y omite las demás. el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, lamentó la muerte del policía en Alemão, pero omitió nombrar al resto de las víctimas mortales, ni siquiera a la mujer víctima colateral, que según los reportes conducía por el lugar del enfrentamiento y recibió un golpe en el pecho. Lamentable hecho allá en Río de Janeiro, allí murió el cabo Bruno de Paula Costa por un enfrentamiento con bandidos, dijo el mandatario en una transmisión en vivo en la que informó que el agente tenía 38 años y deja viuda a dos niños con el espectro autista. Nuestro más sentido pésame a la familia, lamentamos lo sucedido, manifestó el mandatario, el impresentable Jair Bolsonaro, como acostumbramos decirle acá en el Enredando las Mañanas. Nos vamos a Puerto Rico. Miles de manifestantes protestan contra contrato con Energética Luma. Miles de puertorriqueños de diferentes sectores sociales se movilizaron este miércoles desde el Capitolio hasta la sede del gobierno para exigir que este cancele el contrato con la empresa privada Luma, encargada desde hace un año del suministro de electricidad en el país. El reclamo está dirigido directamente al gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, quien vetó el proyecto de la Cámara 1383, el cual evitaba aumentos en la factura de la luz, recortando el 75% de la deuda no asegurada de la Autoridad de Energía Eléctrica, medida que pretendía fijar como tope una tarifa nunca mayor a los 20 centavos el kilovatio hora, como una de las condiciones para la reestructuración de la deuda con los bonistas, ascendente a 9 mil millones de dólares. A propósito, la portavoz del Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda, Eva Prado, sostuvo que llevamos más de 5 años luchando contra el abuso y saqueo con una deuda que no ha sido auditada, al tiempo que aseveró existe un nuevo plan que se está cocinando para la Junta de Supervisión Fiscal para que seamos nosotros quienes paguemos de nuestros bolsillos la deuda. Por su parte, el portavoz de la Alianza y presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego, Utier, Ángel Figueroa Jaramillo, remarcó que es una lástima que el gobernador con estas acciones demuestra seguir siendo el abogado de la Junta de Control Fiscal y le permita todos sus caprichos. Eso en lugar de dar alivio a los puertorriqueños firmando este proyecto que evitaba más aumentos en la factura y establecía una tarifa fija no mayor de 20 centavos el kilovatio hora, sentenció. Las protestas en rechazo al alza de las tarifas eléctricas también hallaron respaldo en varios legisladores de la oposición, Partido Popular Democrático y Partido Independentista Puertorriqueño, así como en los alcaldes. Bien, nos vamos a Chile. Repudio al diario El Mercurio por vender figuras de colección nazis. La comunidad judía y la embajada de Alemania en Chile mostraron sus molestias contra el Mercurio luego de que el club de lectores de este medio promocionara y pusiera a la venta una figura de colección de un teniente de la unidad de seguridad de Adolf Hitler. Cabe precisar que la publicación, la que fue bajada el lunes pasado, señalaba en su descripción que las réplicas se podían adquirir por 2.690 pesos para socio del club y 2.990 para público en general, esto debe ser pesos chilenos, y que tenía un stock disponible de 129 según consignó el mostrador. Según la UNESCO, los escuadrones de protección nazis eran originalmente una organización paramilitar que brindaba seguridad al partido nazi. Sí, estas fuerzas se ampliaron para convertirse en un estado virtual dentro del estado de la Alemania nazi, donde eran responsables de hacer cumplir las políticas raciales nazis, de identificar y de perseguir a los opositores políticos y de otro tipo del régimen. Bueno, muy bien, nos vamos finalmente a Cuba. Sí, vacuna contra el cáncer de pulmón se abre paso desafiando el bloqueo de Washington. En Cuba avanzan los estudios del uso de la vacuna terapéutica contra el cáncer de pulmón Sinovac EGF en convalecientes de COVID-19. Si el objetivo es confirmar si este fármaco puede detener la progresión o evitar la fibrosis pulmonar derivada del coronavirus. El Centro de Inmunología Molecular Cubano y el Centro de Investigación del Cáncer Roswell Park en Buffalo, Estados Unidos, se aliaron para facilitar el acceso a equipamiento y a los reactivos para propiciar el desarrollo del medicamento. Zimavax EGF es el fruto de más de 2 décadas de investigaciones, con resultados satisfactorios en personas en estado avanzado de cáncer de pulmón. Una forma de vida muy buena, es decir, los pacientes se reincorporan muchas veces al trabajo. Son pacientes que se recuperan de un cáncer de tumor avanzado que podían tener una perspectiva de sobrevida en condiciones normales de muy corto plazo, dijo a RT el director adjunto del CIMSI, Khaled León Monzón. La doctora Elia Neninger participó desde el inicio de los ensayos clínicos de la vacuna terapéutica y asegura que el medicamento tiene 2 grandes ventajas, las pocas reacciones adversas y una solución a un grave problema de salud en la isla como es el cáncer de pulmón. Miguel Creus, un paciente que empezó a recibir Zimavax hace 15 años cuando la enfermedad se encontraba en la fase 4 y la vacuna en ensayos clínicos, asegura que el fármaco le ha prolongado la vida en un estado de salud satisfactorio, puesto que en la actualidad no tiene rastros ni de tumores ni de síntomas de la enfermedad. Pero el impacto de la vacuna va más allá de la salud y es el protagonista de la única empresa mixta entre Cuba y Estados Unidos. ¿Sí? El CIM y el Centro Roswell Park crearon la empresa biotecnológica Innovative Immunotherapy Alliance con el propósito de insertar el fármaco en la sociedad estadounidense. Gracias a esta alianza, Cuba ha logrado acceso a equipamiento y reactivos muy difíciles de conseguir por las limitaciones del bloqueo, mientras que Estados Unidos puede acceder a un medicamento con excelentes resultados y perspectivas. Así cuando le conviene, son amigos, ¿eh? Bien, cerramos entonces con la última noticia. Nos vamos a México. El gobierno impugnará fallo favorable a Monsanto. A través de un recurso de revisión, el gobierno de México impugnará la resolución del juzgado sexto del distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, luego de que concedió un amparo a la transnacional Monsanto contra el decreto presidencial que prohíbe el maíz transgénico y elimina gradualmente el uso del glifosato a más tardar en 2024. Así anunció la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. La campaña nacional Sin Maíz No Hay País hizo un enérgico extrañamiento a la resolución del juez Francisco Javier Reboledo Peña, quien declaró inconstitucional el decreto publicado en diciembre del 2020 que permite al fabricante de semillas genéticamente modificadas, Monsanto, utilizar glifosato y mantener los permisos para su importación. Dicha resolución parece haber sido concedida a modo y a favor de los intereses de Bayer Monsanto, empresa que ha afectado la salud de millones de personas en el mundo, señaló, al tiempo de considerar que se trata de una sentencia llena de argumentos formalistas con un deficiente manejo de estándares de derechos humanos y del medio ambiente. Por ejemplo, indicó Reboledo Peña, cita el principio precautorio en diversos lugares, pero lo interpreta de manera errónea. Incumplió su obligación constitucional de proteger los derechos humanos de la población mexicana, como a la salud y al medio ambiente sano. Tampoco lo hizo con los tratados y principios internacionales en materia ambiental, puntualizó la campaña nacional. Bueno. Que se impugne cualquier cosa contra Monsanto, por favor, cualquier lugar del mundo. Cerramos entonces este primer bloque de noticias breves en el Enredando las Mañanas. Vamos a un temita musical para descomprimir un poco y seguimos con todo. Feliz.

Nacional de Medios Alternativos presenta Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Muy bien, continuamos con todo en el Enredando las Mañanas, aquí desde Radio Roja en la provincia de Córdoba. Y tenemos en estos momentos el bloque de Agencia para la Libertad. Estamos en línea con la compañera Sonia Coca. Buenos días, Sonia. Mariano te saluda. Estoy en la fábrica de la firma Firsa, en Rawson, que es capital de la provincia de Chubut. Uh-huh. Y estaba haciendo como un paneo de lo que está pasando a nivel social en Rawson, hoy, que se observa bastante tranquilo, con sin movilizaciones de trabajadores en las calles, porque han arreglado o han aceptado los sindicatos estatales los acuerdos paritarios en general que se han firmado con el gobierno, que obviamente los acuerdos son firmados por los sindicatos estatales, uh-huh, burócratas, y en el bajo, digamos, está pululando un cierto rumor de los trabajadores, pero en realidad la situación está bastante calma. No así con los empleados, trabajadores de empresas privadas. En este sentido, me encuentro acompañando al personal obrero de la firma Firsa, que se encuentran haciendo medidas de fuerza y en este momento ocupando la sede de la firma y haciendo los reclamos que son más que necesarios. Si ustedes quieren, yo les doy, o si quieren o me quieren hacer una pregunta con algunos de ellos para aclarar y ampliar el panorama. Bueno, sí, buenísimo. Sí, sí. ¿Quieren hablar con uno de ellos? Sí, sí, cómo no. Sería un gusto. Te doy con uno de los compañeros, ¿sí? Buen día, ¿qué tal? Paso a comunicar que acá hace más de 15 días que estamos, acá tu compañera te podrá decir en qué condiciones, sin ninguna solución, a la espera de un cheque, que va a ser un parche mínimo, que supuestamente va a llegar, todavía no lo tenemos, es una mínima parte de lo que nos deben, y no hay otra solución. Porque este empresario, amparado y apañado con la provincia, que tiene que ser así, porque de otra manera no puede hacer que cargue toda su mercadería, se vaya, no pague nada y no lo encuentren. Uh-huh. Y no sepan dónde está el pescado. El pescado que sale de una provincia que está tan chica como el Chubut. Sí, estamos en el Correo. Y estamos acá en el puerto de Rawson. Están en el puerto de... Buen día, compañero. Mariano lo saluda. Están en el puerto de Rawson. Es una fábrica de procesamiento de pescado que ha sido recuperada por los trabajadores y está en resistencia. ¿Desde cuándo? Y hace más de 15 días. ¿Hace más de 15 días? Hace más de 15 días. ¿Y qué medidas están llevando adelante ahí para reclamar? Y en este momento estamos en la toma de la planta. Bien. Es lo único que podemos hacer. A la espera de un supuesto cheque que nos van a dar una mínima parte de lo que nos deben y nada más. Porque el empresario dice, justificó, después de llevarse toda la mercadería, que fue una mala administración que hizo. Y nuestros representantes no hacen nada, se conforman con eso. Uh-huh. En la última audiencia que tuvo, él a veces que quiere seguir trabajando, que está buscando nuevos inversores. Así que no sabés lo que quiere este hombre. No entendemos esa parte, ¿viste? Primero una mala administración, ahora que está buscando otros inversores, pero nosotros estamos acá tirados, totalmente solos, abandonados, porque acá nada, no tenemos el apoyo de nadie. ¿Entendés? Uh-huh. Otra cosa que debía comunicar, como se le comunica a todo. Este hombre no hace todo solo. Este hombre tiene cómplices. Cómplice directo. El plan de lucha que están llevando adelante es están en asamblea permanente, la toma de la fábrica es por tiempo indeterminado hasta que no se cumpla con lo que están pidiendo. Exacto, sí, sí. Bien. Va a ser así. La gente tiene que cobrar. Porque este hombre se dio el lujo de mandar un telegrama de despido y no pagó tampoco. No sé cómo le permiten esas cosas, no sé legalmente cómo se puede hacer. Una empresa te despide y no te paga. Contanos, compañero, ¿cuál es el número ahí de los trabajadores que están en la fábrica y en qué condiciones están, en qué condiciones se encuentran? Mira, personal somos 288. Uh-huh. En este momento somos pocos, porque muchas señoras tienen hijos, tienen familia, y quedarnos todos acá se hace difícil sostener esta situación con el tema de alimentos y esas cosas, ¿viste? Estar acá los 300 es de gusto. La gente se va turnando. Uh-huh. Esa es la medida que se está tomando a la espera de que, bueno, lo que pueda pasar, que no es nada favorable lo que pueda pasar, porque no como te digo, estamos totalmente solos acá. Bien. Bueno, es una situación... A ver... Sí, Sonia, te escuchamos. Sí. Es una realidad lo que está planteando el compañero. Cuando dicen que no es solamente un empresario, vamos a redundar en eso, porque no es solamente el gerente o el socio gerente que figura como responsable, sino acá tenemos... se habla de supuestos intereses en obtener permisos de pesca. Obviamente la Secretaría de Trabajo es propatronal. Los escasos comunicadores de medios alternativos nos vemos en obligación de portar los carteles de prensa y de tener como una cobertura, porque estos son pueblos muy chicos. Acá nos conocemos todos, entonces sabemos cuándo nos mandan a apretar, y somos también trabajadores. Entonces, los compañeros plantean que están en una situación de soledad, y es real, porque además, como te venía contando, el resto del personal trabajador de la provincia, al menos en lo que es Rawson, que es la capital de la provincia, y Trelew, que han sido el epicentro de las grandes movilizaciones en diciembre del año pasado, hoy se mantiene bastante en silencio. Yo creo que tiene que ver también, esto es una opinión que me surge ahora, tiene que ver con la increíble fragmentación que existe en el tejido social y la necesidad que tiene la sociedad en general de resguardar sus pocas pertenencias, y me refiero a pocas pertenencias a lo que son las necesidades básicas. Hoy estamos todos preocupados por seguir manteniendo el subsidio de luz y gas en un territorio que provee de todos esos recursos. No puede ser que estemos en las condiciones sociales en las que estamos, y que lamentablemente a esto nos han llevado nuestros representantes, ¿no? Porque observo acá las condiciones en las que se encuentran los compañeros, que lamentablemente hemos tenido en este caso no es una fortuna tener nieve y tener lluvia, porque hay que estar abajo del agua y hay que estar en el frío calentándose con leña mojada y comiendo lo que te dan los trabajadores, porque acá los gobernantes, las iglesias, los sindicatos se mantienen bastante al margen de la situación de los más oprimidos, que es lo que observamos. Así que nosotros acompañando y visibilizando y llamando a el resto de los trabajadores a la unidad, porque hoy son los compañeros y compañeras de la firma FIRSA, pero bueno, ya se había adelantado un paro también de los maestros. Y en esa situación nos encontramos hoy en la provincia del Chubut, después de que, como les decía hace un rato, diciembre fue un diciembre bastante sangriento, a raíz de que quieren sancionar, después se retrotrajo el gobernador Arcioni, la ley de zonificación minera. ¿Alguna consulta? No, muchísimas gracias por la nota. Sonia, si querés agregar algo más o algún otro compañero que quiera hablar, en principio, Juan. No, yo lo que agregar es agradecer a los compañeros que resisten. Lo hago ahora delante de las compañeras acá. No es fácil seguir en esta situación porque, como decíamos, los trabajadores autoconvocados, por ponerle un nombre, nos autoconvocamos y se autoconvocan porque no se sienten representados por quienes deberán representarlos. La diferencia acá con los compañeros trabajadores de esta firma y los compañeros estatales es que los compañeros de las empresas privadas les pagan el sueldo a los representantes sindicales, al abogado de los sindicatos. Y la verdad que el abogado de CETIA de acá se comportó como un verdadero patrón el otro día, abogado, diciéndole a los compañeros que debieran estar contentos porque se los iba a reincorporar. A ellos se los despidió con un telegrama que cualquier jurista, cualquier doctor dice quien lo confeccionó, pero los despidieron. Ahora les dijeron que los iban a reincorporar y no solamente eso, no existe ninguna oficialización de esta reincorporación y en una reunión hay conciliación obligatoria y se les dijo que se les iba a pagar una quincena con la venta de la materia prima de un camión. Nada de esto se ha cumplido, nada de esto. Por lo tanto, agradezco como militante social de los derechos humanos, como indígena, la resistencia y la tenacidad y la dignidad de las compañeras y los compañeros que están acá y que se animan a desafiar estas barbaridades. Bueno, Sonia, esto sigue entonces, o sea, el plan de lucha está en marcha, ¿no? Esto sigue, ahora se están manteniendo reuniones se va a hacer una entre Leo en la Secretaría de Trabajo, a ver si llega el cheque o no llega el cheque, y los compañeros están acá en la fábrica resistiendo, ocupándola. Bien. Bueno, muy bien. Buenísimo, muy claro el panorama, te agradecemos el contacto, Sonia, y bueno, nada, vamos a estar atentos ahí a cualquier... cualquier novedad que surja, ¿no? Que dé alguna señal de progreso en esta negociación. Por supuesto. Yo les voy a después cualquier cosa les mando el contacto a alguno de los compañeros. Dale. Pero bueno, yo voy a estar acá acompañando, así que después haremos algunas fotografías y mandaré a través de la página de nuestra agencia. Como para tener algún otro documento. Bueno, y ahora lo dejo al compañero para que, si querés, le querés hacer alguna otra consulta o que él se despida. Dale, ¿sale? Dale. Bueno, te agradezco que hagas público esto, y lo único que nos sirve a nosotros, que se haga público, bueno. Que no se tape. Muchas gracias, compañero, mucha fuerza ahí en la resistencia para todos y para todas, y que no... Bueno. Sí, fuerza ahí, bueno, arriba bueno. Los que luchan. Bueno, muchas gracias. Bueno, igualmente, Sonia. Muy bien, era Sonia Coca de Agencia para la Libertad, desde la provincia de Chubut, en Rawson, ¿sí? Apoyando ahí la lucha de los trabajadores de la empresa con CIRSA, ¿sí? Fábrica recuperada de procesamiento de pescado. Muy bien, vamos a un temita musical y enseguida volvemos con más Enredando las Mañanas. mañanas, desde el Valle de Punilla, en Córdoba. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Muy bien, continuamos en el Enredando las Mañanas y vamos a cubrir en este bloque aquí en Córdoba la situación con la comunidad originaria Pluma Blanca, que tras una orden de desalojo y una histórica audiencia pública está en una situación en la que bueno, se puede evitar este desalojo. Estamos en línea con Natalia Bilbao, abogada de la comunidad Pluma Blanca. A ver si me puede escuchar. Natalia, buen día. Mariano te saluda. Hola Natalia, ¿nos escuchás? No. A ver si ajustamos la comunicación, un segundito, por favor. Ahí. A ver, buen día Natalia. Sí, buen día Natalia, ¿nos escuchás? No, parece que no. Hola, sí, Natalia, ¿nos escuchás? Sí, yo sí los escucho. Ah, bien. Ahora te escuchamos bien. Bueno, disculpa ahí la demora. No hay problema. Bueno, te saludamos. Buen día, entonces. Un gusto tenerte aquí en el Enredando las Mañanas para poder informarnos, comentar un poco en torno a lo que está ocurriendo con esta comunidad originaria Pluma Blanca acá en Córdoba. Así que sabemos que hubo una audiencia pública también que en este caso apunta a revertir un fallo de una orden de desalojo que tiene una resistencia muy grande detrás. Así que, bueno, te convocamos a que nos cuentes un poco la situación. Bien, bueno, un poco retomando lo que vos decías, para aclarar bien la situación en la que estamos en este momento, esto no fue un juicio de desalojo, sino fue un juicio de reivindicación que se inició en el año 2015. En plena pandemia, en el 2020, se dictó la sentencia que resulta desfavorable para la comunidad. En ese proceso, la comunidad invocó la posesión 20-añal, en realidad de muchísimos más años que 20, porque ya había varias generaciones que estaban en el territorio. Esa defensa fue rechazada y es por eso que en ese momento se suspende lo que sería la ejecución de una sentencia de esa naturaleza que provoca el desalojo del territorio por parte de la familia que está resistiendo en el territorio. Entonces, eso se suspende por razones sanitarias y en abril de este año aproximadamente, tras una cesión de derechos hereditarios del titular registral, quien inicia la acción, que era Luis Remonda, cede estos derechos litigiosos a favor de Estrosaurier y Betorasi, y bueno, y esa situación con un nuevo abogado de parte de ellos reactivan el proceso de desalojo. Uh-huh. La audiencia del pasado jueves, en realidad, lo que logró es que por el momento no está todavía finiquitada la situación ni está estable, es muy provisoria y precaria, porque por el momento no se iba a continuar con los trámites tendientes al desalojo hasta tanto se puedan articular y tramitar procesalmente los recursos que nosotros habíamos venido planteando porque buscábamos la aplicación de la ley 26.160. Uh-huh. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, te escuchamos bien. Bien, perfecto. No, para saber. Acá lo que es significativo es que en esa audiencia se pudieron escuchar diferentes voces de académicos, de instituciones, de autoridades vinculadas con las cuestiones indígenas, con las comunidades, etcétera, y fue una suerte de dimensionar todos los aspectos que se verían perjudicados o lesionados de seguir adelante con el proceso. Entonces, en atención a esa gravedad es que por el momento no se libraría la orden de lanzamiento. pero en ningún momento el tribunal, pese a que nosotros lo pedimos y lo hemos acreditado de diferentes maneras, aplica las normas que le competen a la comunidad indígena, al derecho indígena. Entonces, bueno, la situación es provisoria. No obstante eso, sigue siendo un hecho altamente significativo este de poder... era una de las intervenciones que hacían los académicos, una suerte de interculturalizar la justicia. ¿Qué implica esto? Llevar a la justicia diferentes aspectos que exceden a veces la mirada estrictamente jurídica de un caso y trascienden a lo sociológico, a lo antropológico, a lo arqueológico, bueno, a muchas otras dimensiones, ¿no? Uh-huh. Bueno, nosotros tenemos que seguir el camino para buscar básicamente revertir esa sentencia desfavorable y, bueno, eso es lo que seguimos, en lo que sigue, digamos, en este momento. Bien, nos contás que bueno, que la audiencia fue trascendental, ¿no? Decías, fue un día significativo. Qué paradójico, ¿no? Porque en realidad está en la ley, ¿no? Que digamos, las comunidades deben ser escuchadas. En este caso, la audiencia sirvió para ser escuchada. Y en dos palabras, lo que hizo el juez fue decir, saquen del cajón las impugnaciones pendientes, o sea, escuchen, dijo, algo así también, porque... Vos sabés que te escucho muy cortado, no sé bien qué fue lo último que dijiste, lo que sí alcancé a escucharte y por ahí para dejarlo claro, es esto de no aplicar la ley, porque ahí lo que el tribunal de primera instancia, que fue quien tramitó la causa... tiene una posición muy cerrada y muy consolidada en no reconocer la existencia de una comunidad indígena. Y esta falta de reconocimiento no es porque diga no lo son, sino porque lo que sostienen es que no lo invocaron antes. Y ahí empieza a jugar la cuestión temporal entre lo que implican los procesos judiciales con esa otra vertiente de lo que acontece, que es el autorreconocimiento, la autoascripción. Y eso es muy significativo porque ahí lo que no se alcanza a vislumbrar es que existe una norma constitucional que declara la preexistencia de los pueblos originarios. La preexistencia significa que antes de la instalación o de la organización del Estado moderno nacional, estos pueblos ya existían. Entonces, de pronto ahí entran como a chocar, por decirlo de alguna manera, diferentes normas de diferente importancia, diferente jerarquía, y muchas veces los operadores judiciales no son temerosos o muy lesivos, por decirlo de alguna forma, a la hora de decir, bueno, acá hay una norma que tiene jerarquía superior y yo lo tengo que respetar, no importa que no haya sido invocado esto antes. ¿Por qué? Porque el autorreconocimiento además está asignado por múltiples factores como la vergüenza que ha implicado reconocerse descendientes de indígenas o pertenecientes a comunidades indígenas, la carga negativa, prejuiciosa, delictual que eso ha llevado, y porque en definitiva esos tiempos que son como existenciales no siempre se corresponden con tiempos administrativos o judiciales. Entonces, un poco es lo que tratábamos de ver, y lamentablemente este tribunal, si bien estamos más aliviados que mientras se sigan tramitando los recursos de apelación no va a librar el oficio de lanzamiento, sigue siendo una situación delicada. Uh-huh. Y esto un poco que vos decías, no aplica la ley, claro, no se avienen a reconocer estos derechos, sin perjuicio de las cuestiones temporales, ¿no? Así que bueno, no sé si Sí, muy claro, Natalia. Dos cosas te quería preguntar. Sí. Una, ¿qué tiempos tiene ahora la justicia para revisar las impugnaciones pendientes? Y segundo, ¿qué si se sabe, si se conoce, ¿no? ¿Qué intereses hay detrás de esta intención de despojar de las tierras a las comunidades? Bien, bueno, por un lado respondo primero la segunda pregunta, que tiene que ver cuáles son los intereses. Bueno, acá tenemos titulares registrales que se han ido pasando cual pelota la cuestión de la titularidad, cuando la ocupación siempre ha sido efectiva de esta comunidad en ese sector. Lo que tenemos que ver es que alrededor hay emprendimientos inmobiliarios, emprendimientos turísticos que estaban manifestados en el propio expediente, emprendimientos mineros o de extractivismo, porque esta es una zona de canteras que está rodeada de canteras, y que incluso en el propio territorio existen vestigios de canteras muy antiguas que en algún momento se utilizaron en algún sector mínimo, pero hace mucho tiempo atrás. Es tierra que está pensada y concebida para sacarle provecho, o sea, en los términos bien capitalistas y bien con preponderancia de la propiedad privada, ¿no? Entonces eso es un poco este fenómeno que está aconteciendo, digamos, en todo en la provincia, en el país y en el mundo en general, este avance de las fronteras de los agronegocios, de los emprendimientos inmobiliarios, de los emprendimientos extractivistas, bueno, avanzan justamente sobre territorios que durante mucho tiempo estuvieron, en uso y habitación de comunidades indígenas, ¿no? Entonces, esos son un poco los intereses. Y con respecto a los tiempos, son tiempos que no se pueden establecer específicamente cuánto, pero por lo pronto nosotros tenemos distintas apelaciones de decretos posteriores, porque la sentencia en su momento no fue apelada por el abogado que tenía la comunidad en ese entonces, y justamente por eso el tribunal en el que está considera que esa sentencia ha quedado firme. Entonces nuestra intención es revisar esa situación, y por eso nos concedieron recursos de apelación de decisiones subsiguientes. Pero, nos puede insumir mucho tiempo, no lo sabemos. Lo importante es que podamos consolidar de alguna manera esta situación de que no se va a avanzar en el proceso de desalojo hasta que estos recursos y estas revisiones de todo lo acontecido en el proceso se puedan llevar a cabo, pero los tiempos no sabemos. Además, esta decisión tampoco está firme todavía, o sea, estamos en es como un alivio, pero hay que seguir trabajando y mucho. Bueno, Natalia, muchísimas gracias por toda la información que nos brindabas, por tu tiempo. Seguiremos acompañando desde la RNMA lo que ocurra con la comunidad Pluma Blanca, por supuesto. Que se eche para atrás el desalojo. Bueno. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por el acompañamiento y esto sigue, así que no se ha terminado todavía. Estamos como en el medio todavía de toda esta situación. Bueno, muchas gracias, un abrazo. Abrazo, hasta luego. Muy bien, escuchábamos a Natalia Bilbao, abogada de la comunidad originaria Pluma Blanca, acá en la provincia de Córdoba, que están resistiendo a un desalojo completamente ilegal. Vamos a un temita musical, bien. ¿Quién fue? Fui yo. No puedo dejar de temer el sol. ¿Quién me alejó? ¿Quién puso en negro a tanta calma? Fallezco al ver cuánto queda para hacer algo más que otro error en el sistema que impera. Desde las sierras de Córdoba a tu territorio. Enredados. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bien, continuamos en el Enredando las Mañanas de este lunes 25 de julio y vamos a cubrir lo que va a ocurrir en Misiones este próximo sábado 30 de julio respecto al juicio ético y popular a los ecocidas. Estamos en línea con Delia Ramírez de Feministas de Avia Ayala. Buen día, Delia. Mariano te saluda. Sí, estamos en este momento en Misiones, de provincia de la cual yo soy oriunda. Aunque me encuentro hace varios años viviendo en Buenos Aires, porque el próximo sábado 30 de julio vamos a tener una actividad importante que es el juicio a los ecocidas, o sea, una de las audiencias correspondientes a aquí a la zona de la Triple Frontera. Uh-huh. Vamos a recibir a activistas, lideresas, dirigentes de distintos y organizaciones sociales, de Chile, de Paraguay, de Brasil, pero también referentes de aquí de Misiones, distintas personas que nos van a contar sobre las realidades, los procesos sociales, las cosas que están viviendo y cómo están resistiendo a esto que nosotros llamamos ecocidio. Uh-huh. Que es cómo distintos actores, empresas, gobiernos, universidades, iglesias, están destruyendo la naturaleza y con ella también la vida de las comunidades. Entonces, lo que vamos a hacer en este encuentro que se va a realizar en Misiones, en esta audiencia específica a Misiones el próximo 30 de julio, es poder escuchar esos testimonios referidos a esta región. Delia, ¿por qué se elige Misiones como lugar para este encuentro? Te quería preguntar, y ¿qué casos principalmente se van a juzgar como casos de ecocidio? Misiones es una provincia emblemática. Por un lado, es cuna de muchas resistencias, es una de las provincias que tiene todavía mayor persistencia de la agricultura familiar y de la agricultura campesina. Por otro lado, es una provincia que configura una resistencia importante alrededor de las represas y del cuidado de los ríos. Es una provincia que está rodeada de ríos, que vive del río, aunque se lo niegan a los pueblos, se lo niegan a las comunidades, lo quieren acaparar las empresas. Las comunidades siguen resistiendo, descendiendo de esos ríos que son para la vida cotidiana, pero también para el entretenimiento, para la diversión, para la comunicación. Son los ríos también los que nos comunican con otros países, otros pueblos, otras comunidades. Y es una provincia que vive un despojo cotidiano, porque aunque el río sea de los pueblos, está represado y supuestamente para vender energía eléctrica, cuando los misioneros muchas veces no pueden pagar la luz, o la luz no llega a todas las comunidades, el agua también, el servicio está privatizado, entonces los accesos a los consumos son sumamente complicados. Entonces hay muchísimas situaciones que denunciar, pero es también una provincia donde la presencia del agronegocio forestal es sumamente importante y sin embargo eso se sabe muy poco a nivel país, y el agronegocio forestal de la mano de una empresa multinacional que es Arauco Sociedad Anónima es, digamos, que la responsable de muchísimas situaciones que están vivenciando las comunidades, y no solamente campesinas sino también indígenas. Entonces todas esas realidades son las que pretendemos conocer a partir de este juicio, para que los fiscales, que en este caso me toca desempeñar uno de esos roles, podamos presentar los distintos casos, y quienes cumplen la función de jueces y juezas puedan también emitir una sentencia. Esta no es parte de la justicia institucional, pero no renunciamos a eso también. Delia, ¿qué casos se van a juzgar? Bueno, hablabas de represas, ahí mencionaste esta empresa Arauco dentro del juicio. Ajá. también otras empresas forestales que detentan los territorios y que cometen atropellos sobre las comunidades, como en el caso de Colonia Delicia. También vamos a escuchar justamente casos de criminalización de las luchas. Vamos a estar contando con la presencia de Miriam Villalba, mamá y tía de las niñas asesinadas en Paraguay, pero también vienen lideresas indígenas y campesinas como Teodolina Villalba de Paraguay, contándonos sus propias realidades. O sea, no solamente se van a juzgar a responsables de aquí, de Misiones, sino también de la zona de la Triple Frontera. Bien, y bueno, de cara a la organización, ¿no?, para el sábado, ¿cuántas personas esperan? ¿Se puede seguir en vivo por las redes? Esperamos poder filmar y después poder subir todos los materiales a las redes. No podemos garantizar transmisión. Bien. Es porque es un espacio probablemente como al aire libre, un quincho en la ciudad de Capiobí, de Misiones. Allí se va a estar realizando la Feria de Semillas, porque el movimiento semillero cumple 25 años, entonces hay una gran actividad conmemorativa que tiene que ver con la defensa de las semillas. Y bueno, lo que tienen en común esta actividad, este panel que vamos a realizar por la, el sábado por la tarde y la Feria Provincial de Semillas, es la defensa de la vida. O sea, estas son actividades que desde por ahí, poniendo el acento en cuestiones diferentes y haciendo distintas denuncias, lo que tratan es de eso, proteger la vida. Bueno, Delia, muchísimas gracias por la comunicación. Espero que se dé un encuentro que esté a la altura de las circunstancias y que se juzgue a todos los ecocidas que hoy están destruyendo la biodiversidad y nuestra vida y nuestro agua. ¿Lo que quieras agregar para cerrar la nota? No, esperamos a todas las personas que puedan acercarse, acompañar, escuchar. Y esto va a ser como una actividad importante, pero que se va a ir dando en toda la Argentina. Entonces lo importante es que estemos todos comunicados y que podamos ir replicando las distintas denuncias, ¿no es cierto?, y potenciando los reclamos para que las personas no se sientan solas y aisladas en los territorios, que eso sea parte de una gran red de resistencias, no solamente en Argentina, sino en América Latina. Bueno, Delia, te agradecemos mucho. Arriba los que luchan. Gracias, arriba los que luchan. Hasta luego. Escuchábamos a Delia Ramírez, de Feministas de Avia Yala, ¿sí? En este caso, informándonos sobre el juicio ético y popular a los ecocidas que se va a dar en Misiones este 30 de julio. Muy bien, ¿qué te parece si nos vamos entonces a una pausita musical y enseguida nos venimos con el último bloque? Nos vamos para Chile ahí. Nos vamos a hacer la columna latinoamericana Chile, me encantó. Vamos todavía. Vete destino, con las promesas de este amor no quieras encontrarte. Vete, vete, vete, vete, vete y olvida el cariño que ya te olvidó. Mi corazón no quiere más que sea la chica que junta malezas. Vete destino.